Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentan un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez. La paz del Señor con ustedes. Dios nos ama siempre para que amemos siempre. Y una de las cosas que Jesús le enseñó a sus discípulos es a vivir reconciliados, a vivir en paz con Dios, en paz con nosotros mismos y en paz con aquellos que están a nuestro lado. Es más, Jesús nos dijo que la reconciliación es más importante que la alimentación. Fíjense qué cosa. Él nos dijo que si tu hermano te ofende 7 veces al día, ¿cuántas veces comemos al día nosotros? 3. Algunos 4 o 5, pero poquito. Pero no más de 7. Sin embargo, Jesús dice que si tu hermano peca y viene a pedirte perdón 7 veces al día, debes perdonarlo. San Lucas capítulo 17, versículos 3 y 4. Anden con cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día, y 7 veces viene diciéndote me arrepiento, le perdonarás. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. 7 veces al día. Más importante que estar comiendo es estarnos reconciliando. Es más, Jesús fue mucho más allá. Dice que la reconciliación es más importante que nuestras ofrendas o nuestro culto exterior que hacemos a Dios. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, versículos 23 y 24. Si cuando presentas tu ofrenda ante el altar, ¿te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti? Deja tu ofrenda allá, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelve a presentar tu ofrenda. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es que si no estamos reconciliados, obviamente, primero en la familia, en la iglesia, en la sociedad, nuestras oraciones siempre van a encontrar un obstáculo. Delante de Dios es más importante que nosotros estemos reconciliados a que estemos gritando y cantando en el templo. San Pedro lo aplica al matrimonio y le aconseja a los esposos en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, lo siguiente. De igual manera, ustedes, maridos, en la vida común, sean compasivos con la mujer, que es un ser más frágil, tributándole honor como coherederas que son también de la gracia de vida, para que sus oraciones no encuentren obstáculo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice que si somos compasivos, nuestras oraciones van a subir directas a Dios. Pero si estamos en contienda, en odio, en resentimiento, en pleito, hasta el techo llegaron las oraciones, hermano. Los obstáculos más grandes para recibir lo que pedimos es la falta de acuerdo entre nosotros. Jesús nos había dicho, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, lo van a conseguir, pero la condición es estar de acuerdo. Eso se llama reconciliación, tener los corazones de acuerdo, estar todos unidos, superando nuestras diferencias, superando nuestros desacuerdos, nuestra falta de comprensión y de entendimiento. Los que han leído mi libro del perdón al amor, los que han leído este libro saben que para que haya reconciliación es importante perdonar, obviamente. Es importante perdonar. No voy a tratar el tema de la importancia de perdonar, porque quiero hablar de otro tema mucho más importante para la reconciliación. Pero si usted quiere reconciliarse, tiene que abrirse a perdonar. ¿Qué dice el libro del perdón al amor? El perdón es una fuente de energía positiva, sanadora, creadora. Es el remedio que Dios nos ha dejado para volver a una vida plena y disfrutarla. Perdonar es el regalo más grande que podemos dar y que debemos darnos. Es luchar por un mejor futuro, esperando que sanen las heridas del pasado. Es creer todavía en la luz, aunque nos haya tocado vivir noches oscuras. Perdonar siempre es un acto liberador, sanador, ya que muchos dolores, enfermedades, migraña, gastritis, presión alta, insomnio, tienen sus raíces en nuestros resentimientos y nuestro deseo de venganza. El odio y la amargura bajan nuestras defensas, nos dejan vulnerables, nos predisponen a muchas enfermedades, incluido el cáncer. Perdonar, por el contrario, nos hace física, emocional y espiritualmente sanos y fuertes. Qué importante es perdonar. De eso ya hemos hablado mucho. Pero hoy, en este momento, quiero hablar de otro tema. Y le voy a pedir, por favor, que abra su corazón. Porque hoy quiero hablar de lo importante que es pedir perdón. Pedir perdón es el camino para la reconciliación. Recuerden al hijo pródigo, el que se había ido lejos de la casa del padre, dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: padre, perdóname. He pecado contra el cielo y contra ti. Ese acto de valentía, ese acto de madurez, de decir: me levantaré y voy a cortar la distancia que yo he creado. Porque para mí es más importante la relación que el orgullo. Perdonar no es estarle dando vueltas a la ofensa que hemos hecho, o pedir perdón no es estar renovando heridas. Es decir, para mí es más importante la reconciliación que el silencio de mi orgullo. Cuando tú tomas la decisión de pedir perdón, te quitas un peso enorme de encima. Los temores, lo que va a pasar, da el paso, sal al encuentro. Para los católicos es importante, está un sacramento de la reconciliación. ¿Y cuándo es que hay que pedir perdón? Cuando sientes que una acción tuya o una omisión, porque a veces también son omisiones, ha causado dolor, ha causado daño en otra persona. Cuando sientes que algo ha estorbado la relación, tú lo notas. La saludo y ya no me saluda, le hablo y ya no me habla, lo veo indiferente, pasa de largo, evita mirarme. O sea, nota que una relación se ha afectado. Si notas que una relación está afectada, es urgente que pidas perdón. Claro, a veces hemos hecho cosas o dejado de hacer cosas y las otras personas tan lindas las pasan por alto. ya perdonaron. Si la relación está bien, entonces no hay que pedir perdón. Lo que hay que es mejorar esa relación. Hay que tomar acción para que esa relación siga bien. No es necesario pedir perdón si la relación está bien. Ya se los he explicado, y cuando escribí con mi esposa el libro Separémonos o Superémonos, sobre todo el tema delicado de la infidelidad, les decimos: si tu esposa no se dio cuenta o tu esposo no se dio cuenta, gracias a Dios que esa ofensa a la fidelidad no rompió la relación, porque ojos que no ven, corazón que no siente. Sin embargo, tú tienes que buscar la reconciliación, no pidiendo perdón, no diciendo: mira, tú no te has dado cuenta, pero yo hace una semana me fui con un hombre. No, espérate. Se pide perdón cuando te das cuenta que tu acción o tu omisión ha alejado, distanciado, molestado, distorsionado una relación. Pero si la relación está bien, no es necesario pedir perdón, solamente hacer acciones de amor, porque un acto de amor vale más que mil actos de arrepentimiento. De nada sirve estar hablando: perdóname, no lo vuelvo a hacer. No, acción, demuestra que estás arrepentido. Ahora, cuando el otro está molesto, cuando el otro está ofendido, como dice Jesús, si te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti, y a veces no lo disimulan, hermano. A veces viven reclamándote, señalándote, y no me hables, no quiero verte. En ese momento, hermanito, hay que tender un puente y hay que dar el primer paso. Y el que debe dar ese primer paso es el que ha causado esa distorsión en la relación. Y para pedir perdón se necesitan por lo menos los cuatro pasos que aprendimos desde que éramos niños. A ver, para que haya una buena confesión, ¿qué es necesario? Primero, examen de conciencia. Tienes que aceptar la naturaleza de tu falta. No diga: estoy enojado a saber por qué. Y decir: mira, yo quiero reconciliarme con... No sé por qué te enojas, no sé por qué, no pida perdón si no sabe por qué. Hay que saber exactamente qué fue lo que hicimos. Eso se llama examen de conciencia. Eso solo Dios y usted lo sabe. Y si usted reconoce que dijo, que hizo, que dejó de hacer algo que causó el dolor, tiene que identificar cuál fue la falta. No diga: te pido perdón por si acaso te ofendí, yo no sé por qué está... No, eso ofende más. Eso molesta más. Pero decir: mira, me equivoqué. Eso que te dije, eso que hice o eso que dejé de hacer trajo dolor a tu corazón. Tienes que reconocer la falta. Número dos, tienes que sentir dolor. Jamás pidas perdón con palabras huecas, con apariencias. En el libro Separémonos y Superémonos tenemos escrito con mi esposa estas palabras: quien cometió la falta, y si esta ha sido evidente, debe pedir perdón y decir: perdóname, me arrepiento, me da vergüenza lo que ha pasado. Me duele haberte dañado. tienes que sentir dolor de tus pecados. Si no hay dolor, no va a haber sanación. Si es necesario, hay que llorar. Porque las lágrimas calientes van derritiendo la ofensa. Pide perdón, pero con dolor. Y por favor, como decimos en el libro, cuando pidas perdón, no busques justificarte. Porque si buscas justificarte, solamente vas a hacer más heridas. Tú no vengas diciendo, perdóname porque cometí esa infidelidad. Pero es que mira, tú eres muy indiferente. Hace tiempo que me tienes apartado. Y como tú me has apartado, yo tuve que buscar. No te excuses. Las causas atenuantes que la vean otros, no tú. Para pedir perdón es necesario dejar de estar buscando excusas. Y mucho menos culpar a los otros de la ofensa. Cuando un hombre, por ejemplo, ha hecho actos indebidos, que una mujer se siente agredida, porque tal vez hiciste un tocamiento o una palabra grosera, pasó una muchacha y le diste una nalgada o le tocaste los pechos y la muchacha es estúpido, idiota, respéteme. Pide perdón, pero no diga, ¿y por qué se viste así? ¿Y por qué se sienta así? ¿Usted por qué es deshonesta? Lo que se enseña se vende y como usted se anda enseñando, pues yo la ando tocando. Así no se pide perdón. Eso no es estar arrepentido. Hay que aprender a pararse con dignidad, y decir, perdóname, me equivoqué, me arrepiento, me duele haberte ofendido, eso que pasó me avergüenza, solo te pido que me des la oportunidad de mostrarte todo lo que yo soy, porque yo no soy solamente ese acto desagradable en nuestra relación. Te invito a ver un poco más, a darme tiempo para mostrarte que la relación puede mejorar. Esas son las palabras. No busques excusa, no busques justificación, busca mejorar la relación. Obviamente, eso necesita un proceso de madurez, un proceso, un trabajo, una introspección que te hace descubrir incluso que hay áreas de tu propia vida que deben ser sanadas. Me encanta como el Papa Francisco, ayudando a las familias que tienen problemas. Y dice, es obvio, todas las familias tenemos problemas. En todas las familias pasa, en las mejores familias pasa. Siempre hay esas situaciones de conflicto. Eso es inevitable. Aún en la primera comunidad cristiana, yo recuerdo a San Pablo, por ejemplo, cuando le dice a los corintios, ¿cómo es posible que entre ustedes haya tanto pleito, tanta división? Fíjense lo que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículos del 1 al 7. Primera Corintios 3. Yo, hermanos, no puedo hablarles como a hombres espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Le di a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no lo podían soportar, ni aún lo soportan al presente, pues todavía son carnales. Porque mientras haya entre ustedes envidias y discordias, no es verdad que son carnales y viven a lo humano. Cuando dice uno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo otro, yo soy de Apolo, ¿no proceden ustedes de la manera humana? ¿Qué es pues Apolo? ¿Qué es Pablo? Servidores por medio de los cuales han creído, y cada uno según el don del Señor. Yo planté, Apolo regó, fue Dios quien hizo crecer. De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios el que hace crecer. Palabra de Dios. Me gustaría que dijeran esa oración: Señor, hazme crecer. Para pedir perdón se necesita madurez, crecimiento, autoestima. Y les decía que el Papa Francisco ha tratado este tema muy profundamente. Ustedes me han oído decirlo 1,000,000 de veces, esa es una hipérbole, pero yo lo he dicho muchas veces, que es una riqueza ser católicos. Si nosotros vamos profundizando la palabra de Dios, si nosotros vamos avanzando en nuestra madurez cristiana y humana, se necesita tener caminos concretos de acción. Porque usted nunca va a llegar a pedir perdón si no hace una introspección y una madurez. Como dice Pablo, ustedes son niños, inmaduros, hombres carnales. ¿Cómo puedes pedirle a un hombre carnal que haga un acto espiritual? Si quiere llegar a esa altura que se necesita, a esa madurez para pedir perdón, tienes que seguir este proceso de sanación interior y personal. El Papa Francisco y los obispos de la Iglesia Católica, en la exhortación apostólica posinodal Amoris Laetitia, la alegría del amor en la familia, en el numeral 239, comienza con un análisis de la realidad, con un realismo como el que San Pablo usa para hablarle a los corintios. Los que conocemos algo de la Biblia, sabemos que en la carta a los corintios Pablo hace el himno al amor. Sin embargo, comienza diciendo, ustedes son niños, están peleando, crezcan, pídanle a Dios la madurez. ¿Y qué dice el Papa Francisco? Es comprensible que en las familias hayan muchas crisis cuando alguno de sus miembros no ha madurado su manera de relacionarse, porque no ha sanado heridas de alguna etapa de su vida. La propia infancia o la propia adolescencia mal vividas son caldo de cultivo para las crisis personales que terminan afectando el matrimonio. Si todos fueran personas que han madurado normalmente, las crisis serían menos frecuentes o menos dolorosas. Pero el hecho es que a veces las personas necesitan realizar a los 40 años una maduración atrasada que deberían haber logrado al final de su adolescencia. Me detengo para decirte, ¿cómo vas a pedir perdón si no vives en paz contigo mismo? Si no te has perdonado, si no has perdonado tu historia, si no has perdonado tu pasado. ¿Nunca oíste decir que una gota derrama el vaso? Tal vez lo que ha pasado en el matrimonio No es tan grave. Tal vez lo que está pasando ahora no es tan grave. Lo grave es todo lo que llevas acumulado en tu corazón. Esta fue la gotita que derramó el vaso. Entonces, vacía el vaso. Hay que buscar ese proceso de sanación interior. Y más todavía, qué hermoso, vuelvo a decir, hermanos, cuánta sabiduría hay en estas palabras. Tómelas en cuenta. ¿Qué dice el Papa? En el número 240 de Amoris Laetitia, en la segunda parte del número 240, no tengo tiempo de leerles todo el librito, ustedes deben buscar mayor profundización de estos temas si queremos llegar a la reconciliación, a la paz y a esa altura de pedir perdón. Oiga lo que dice el Papa. Cuando la relación entre los cónyuges no funciona bien, antes de tomar decisiones importantes, conviene asegurarse que cada uno haya hecho ese camino de curación de la propia historia. Eso exige reconocer la necesidad de sanar, pedir con insistencia la gracia del perdón y de perdonarse, aceptar ayuda, buscar motivaciones positivas y volver a intentarlo una y otra vez. Cada uno tiene que ser sincero consigo mismo para reconocer que su modo de vivir el amor tiene inmadureces. Por más que parezca evidente que toda la culpa es del otro, nunca es posible superar una crisis esperando que solo cambie el otro. También hay que preguntarse por las cosas que uno mismo podría madurar o sanar para favorecer la superación del conflicto. Hermano, por más que los predicadores gritamos para decir esto es importante, esto no va a entrar con la fuerza del grito. Esto tiene que entrar con la fuerza de la luz del Espíritu Santo en su corazón. ¿Usted quiere pedir perdón? ¿Usted quiere reconciliarse en su matrimonio, en la iglesia, en esta sociedad tan dividida, tan enfrentada? Comience por ponerse en paz con Dios. Cuando hay un conflicto matrimonial, cuando hay una infidelidad, que eso es la ruptura del amor más fuerte, la traición al amor y a la confianza, y un hombre o una mujer me dicen, ¿qué hago, hermano? Le digo, lo primero que vas a hacer es confesarte. Arrepiéntete. Y algunas veces le he dicho a personas, a ver, dime que estás arrepentido. Y empieza, no, lo que pasa, no. Si yo fuera tu confesor, no te doy la absolución. Tienes que estar arrepentido. Y pídele perdón a Dios, porque toda ofensa a los hermanos es ofensa a Dios. Y el que se reconcilia con Dios puede reconciliarse con sus hermanos. Pídele perdón a Dios y luego acércate a esa persona y dile, de esto que te quiero pedir perdón, ya me confesé. Oye, cuando alguien te diga, de esto que te quiero pedir perdón, ya le pedí perdón a Dios. Ya me confesé. Procura abrir tu corazón y deja que esa persona sienta la paz. Cuando tú buscas la reconciliación, poniendo a la base que delante de Dios ya ha reconocido tu falta, has dado un gran paso. Incluso hay momentos, dice el Papa Francisco, que necesitas ayuda profesional. Perdón lo que voy a decir, perdón. Pero en la iglesia estamos pasando por grandes escándalos, por grandes pecados. Y últimamente, como cuando sale uno, sale otro, y otro dice, yo también, unos escándalos de abusos sexuales, de maltratos. Y cuando yo he tenido que hablar con un sacerdote que está acusado, le digo: Padre, sea valiente, póngase en paz con Dios. Usted sabe en su corazón que tiene un problema, que tiene una patología, que necesita un tratamiento psicológico, que necesita una terapia, se necesita internar para desintoxicarse. O sea, hermano, y esto no es a nivel simplemente moral. Quizá ahora usted va a entender lo que está pasando en la iglesia. ¿Por qué a un obispo lo acusan de que encubrió a un sacerdote? No lo encubrió. Es que lo manejaron a un nivel espiritual. Le voy a explicar lo que pasa, porque yo lo he vivido, lo he manejado, he intervenido, he aconsejado en el seno de la iglesia. Oiga lo que pasa. Un sacerdote cometió un abuso, hizo tocamientos indebidos a un niño, a una niña, y los padres de familia se enteran y en Ponce revienta la bomba. Y el sacerdote se arrepiente y dice: ay, no, yo no tenía que haber hecho eso. Se confiesa, habla con el obispo: señor obispo, fíjese que yo hice esto en la parroquia, estoy arrepentido. Y el obispo dice: ¿estás arrepentido, hijo? Sí, bueno. Te voy a cambiar de parroquia para que en ese nuevo ambiente tú puedas actuar de manera diferente. Hay buena voluntad, no hay encubrimiento, hay deseo de que este hombre pueda recuperarse. Pero ¿qué pasa? Se va a la parroquia y cuando un burro está enfermo, aunque lo cambien de establo, hermano, y va a cometer el mismo abuso, el mismo atropello. Y entonces no es asunto de estar arrepentido, no es asunto de pedir perdón. Es momento de buscar la sanación de esa patología. Y eso es con un tratamiento psicológico. Estoy hablando de los problemas internos que hay en la iglesia, porque en las mejores familias pasa. Pero lo mismo pasa cuando hay una infidelidad o cuando un hombre tiene una debilidad carnal, cuando la pasión te está dominando y tú has hecho propuestas indecorosas a una mujer o has hecho tocamientos indebidos, esa mujer te acusa y tú, en lugar de defenderte o en lugar de arrepentirte y pedir perdón, te defiendes y dices: mentirosa, eso no es posible. Ay, ten cuidado. Que el camino de querer denigrar a la otra persona se te va a revertir, porque las amigas de esa persona van a empezar a decir: sí, es cierto, a mí también me tocó, y se te va a venir una avalancha encima. Es mejor detener esa espiral de enfrentamiento con la capacidad de aceptar: tengo un problema psicológico. No puedo ver a una mujer sin desearla. No puede pasar una escoba con falda sin que... Esa es una enfermedad, hermano. Estás enfermo. Reconócelo. Busca una ayuda psiquiátrica, psicológica. Es necesario la introspección para no estar repitiendo. Perdóname, vuelvo a ofenderte, pero... Es que ya no te van a creer que estás arrepentido, sino empiezas un proceso de sanación. Es igual con el alcohólico, el drogadicto, que jura, callos tiene aquí de tanto, no me vuelvo a emborrachar, hermano. Internate en un sanatorio donde te desintoxiquen. No, no es cuestión de llorar, mamá, estoy arrepentido que me drogué, pero no lo vuelvo a hacer. Es inútil, necesitas una ayuda profesional. Entiende, ah, yo no soy loco, ¿por qué voy a ir con un psicólogo? Es que no es porque estás loco, es porque quieres estar sano. Cuando uno quiere pedir perdón, tiene que ir profundo a su corazón, experimentar una sanación, dejarse ayudar. Y algo más en esto, cuando ha trascendido públicamente, cuando esto llega hasta los tribunales, cuando ya las acusaciones, lo sé porque en Estados Unidos mucha gente vio la oportunidad de conseguir dinero a través de las acusaciones a sacerdotes. Un día hablé con una familia, ¿no?, que su hijo había sido abusado por un sacerdote. Y le digo, mira, hermana, busca en tu corazón. ¿Estás dolida por lo que pasó o estás viendo la oportunidad de ganar dinero? Y me dijo ella, hermano Salvador, yo ya no quiero seguir este pleito. Yo ya quiero paz, pero mis abogados me dijeron que ya no pueden retirar la demanda porque ellos no van a perder el juicio, porque ellos quieren ganar sus honorarios. Cuando dejas en manos de los abogados, eso va para largo. Porque la víctima busca abogados, el ofensor busca abogados, los abogados se toman un café juntos y di tal cosa y di tal otra y pídele esto, yo le pido esto y a veces hasta los jueces, perdonen, pero aquí me estoy metiendo en un problema de corrupción. Esto sí es un problema serio, que será un tema para otro día. La corrupción, cuando tú dejas en manos de un sistema corrupto lo que pudiste arreglar con la sinceridad de tu corazón, vas a pagar las consecuencias. Que Dios nos dé abogados santos, jueces santos, que de verdad busquen mediar para que haya paz y no para que hayan otros intereses. Y te voy a decir algo. Cuando vas a pedir perdón, trata de seguir los pasos del Evangelio. Ve con tu hermano, con el que has ofendido. Ve con la persona que has dañado a solas. Cuando alguien empiece a hablar de ti, tú tranquilo, sin necesidad de buscar quien te defienda, de buscar quien te dé la razón, busca la reconciliación pidiendo perdón a esa persona y te vas. Y también, oye bien, sean valientes, seamos valientes. Un día una persona me habló de un sacerdote que había cometido ese tipo de abusos y le dije, hable con él. Y ella me dijo, ya hablé con él. ¿Y qué me dijo? Usted cállese y váyase de la iglesia. Ah, bueno, así sí ya no se puede, le dije. Si él se fue contra la razón, cuando tú veas a un hermano que comete un error, vete a solas y dile, hermano, eso que hiciste me molestó. Entonces, tú le das la oportunidad a esa persona de explicarte y de aclararte lo que dijo, lo que hizo, para buscar la reconciliación y la paz. Y cuando tú veas a una persona ofendida, dile sin temores, perdóname por lo que dije, perdóname por lo que hice, por lo que dejé de hacer, para que tú sintieras lo que sentiste. Perdóname. Y si te puedo restaurar la confianza, si puedo hacer algo por sanar tu herida, estoy dispuesto a mostrarte mi amor, mi respeto, mi cariño. Hasta ahí llegó todo y primero Dios nos pongamos en paz. Pero si tú, cuando sabes que el otro te está dañando, buscas a un abogado, buscas una denuncia, buscas. Estás haciendo eso más grande porque la otra persona no se va a quedar callada. Va a buscar también armas y va a empezar un conflicto en que yo voy a difamarte, tú me vas a difamar, yo te voy a amenazar, tú me vas a amenazar y no hay reconciliación. Eso va a terminar en guerra. Para que haya reconciliación es necesario reconocer que te ofendí, aceptar que tengo un problema, pedirle al otro que me disculpe, que me dé la oportunidad de madurar, someterme a un proceso de sanación interior, buscar mi propia madurez y hacer cambios. El propósito de enmienda, el reparar el daño que hemos hecho. Mira, todos los seres humanos cometemos errores, todos somos una mezcla de barro con un soplo de Dios. Yo el primero que estoy hablando, si en el mucho hablar uno comete errores, sin querer ofendo a la gente. Y ahora a propósito le pido perdón a todos los abogados o a los jueces si al caso entendieron que dije que todos son corruptos. No todos son corruptos, pero hay mucha corrupción. Y no tengo que estar explicándoles a ustedes todos esos negocios turbios de la corrupción, pero cuando uno habla, a veces ofendes sin querer, pero que te den la oportunidad de explicar, que te den la oportunidad de reconciliarte, busca en todo lo que de ti dependa vivir en paz con tus hermanos. Voy a orar para que el Señor nos ayude a vivir en una familia reconciliada, a vivir en matrimonios reconciliados, a vivir en un país reconciliado, en una iglesia reconciliada. Lo que no ganamos con santidad, debemos ganarlo con honestidad. Si no fuimos capaces de mantenernos en la virtud, al menos debemos ser capaces de pedir perdón cuando hemos faltado a esa virtud. Si yo no he podido ser fiel, tengo que aprender a pedir perdón y a corregir aquello que me llevó a cometer el error. Yo no puedo estar verdaderamente arrepentido si sigo reuniéndome con esas personas que fueron la ocasión de pecado, si sigo llamando por teléfono a esas personas, si sigo frecuentando los lugares donde caí. Debo ser más prudente. Y esa prudencia, esa nueva forma de vivir, indica que estás creciendo, que estás madurando y que mereces una oportunidad. No te encierres, no te deprimas, no te quedes hundido en la culpabilidad. El pedir perdón es un camino no solo para la reconciliación con el otro, sino para tu propia sanación. Quítate ese peso de encima. Acepta que te equivocaste. Pide perdón. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a las personas. Pídele perdón al pueblo si se han dado cuenta. Y haz los cambios que tienes que hacer para vivir con mayor prudencia. Los pocos o muchos años que todavía tengas que vivir, recordando que no es justo que toda una trayectoria de una vida sea recordada solamente por unos errores que se cometieron al final de esa vida. No es justo. No es justo que por tu orgullo se olvide todo el esfuerzo que has hecho. En mi vida personal sé que han habido muchas cosas difíciles, pero quizá porque estoy entrando a la madurez de mi vida. Qué hermoso es llegar a la madurez. Los pasos que estoy dando los estoy midiendo mejor. Ahora yo sé que tengo que preparar mi legado. ¿Cómo quiero ser recordado? ¿Cómo quieres que te recuerden? Nuestra vida ha sido una vida que ha transcurrido entre luces y sombras. Pero procura que los últimos años de tu vida sean más luminosos. Un año más viejo te tiene que hacer un año más sabio. Pídele perdón a tus hijos y diles: hijo, no tenía la edad que ahora tengo. Me equivoqué. Pídele perdón a tu esposa, abrázala. Dile: gracias por haberte quedado a mi lado. Dale una flor de las que no le has dado. Pídele perdón a los fieles: perdónenme, quiero morir en paz. Pídele perdón al país: perdónenme, porque todos mis pecados han causado dolor. Yo quiero morir siendo para ustedes un ejemplo, si no de santidad, al menos de honestidad. Me pesa de todo corazón haberlos ofendido. Que Dios te dé esa altura espiritual para hacerlo. Padre Dios Todopoderoso, ponemos en tus manos toda la historia de nuestra vida. Perdonamos a los que nos han ofendido y te pedimos que tú perdones nuestras ofensas. Sana las heridas emocionales de nuestros corazones, que muchas veces vienen a ser la raíz de nuestra agresividad, de nuestros traumas, de nuestras patologías. Sana, Señor, de raíz mis inclinaciones, mis adicciones. Y ayúdame a reconocer mis faltas, a pedir perdón, explicando que me interesa más la relación en paz que mi orgullo. Y ayúdame a vivir de la mejor manera el tiempo que todavía me queda por vivir, para dejar como último recuerdo el recuerdo de mi madurez y de mi honestidad. Lo que no pude lograr con la santidad, ayúdame, Señor, a lograrlo con la honestidad, recordando que tú eres misericordioso, compasivo, y que tu amor es más grande que todos los pecados que yo haya cometido. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu. Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentó un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez.